la hubiesen conocido, no era de este mundo, no, no era de este mundo, no. Estrella de aquellas que se posan en tu oído y cantan algo hermoso como poema para vivir, como poema para vivir. Ella en los 40 y el ángel en los 10. Vamos al doctor, hijita, Santiago, viajaron al atardecer, al atardecer. Al ángel lo abrazaba un mal, la respuesta en la capital, era pleno invierno, lo que dijeron cayó en su corazón, como un temporal. ¿Por qué ella cerró? ¡Ay, qué dolor! Yo, cual valiente guerrero, y nos dejó una flor. Valiente guerrero y nos dejó.